el reposo bajo el bosque me espera. Es fría la bruma alrededor y nadie me dirá que no soy. Que propicie tu lluvia.